de querer. Yo sé que por ti estoy loco, muy loco por ti, mujer. Cada vez que estoy contigo y no te veo sonreír, salgo de mi fantasía, me siento solo y me quiero morir. No sé por qué te quiero tanto, si tu cariño me hace mal. Me mientes, me dices cosas que no me explico. Loco por ti, mujer.